Pues nos vamos con Joan Ferré, porque el pasado año 2013 la Sala Municipal de Cultura de Formentera, el cine, que le conoce todo el mundo, cumplió 25 años y Joan es el responsable y coordinador de este espacio cultural. Joan, muy buen día. Buen día, Marta. Bueno, en el inicio de este programa hablábamos con Rafa y con Maribel que antes del cine se daban proyecciones en las parroquias, pero a partir de 1988 comienza una nueva andadura. ¿Cómo fueron esos inicios hace 25 años ya? Bueno, esta andadura pues fue después de varios intentos de hacer cine de alguna forma en la isla, que empezó con la Asociación Cultural ACAF, haciendo cosas en las escalas de Escate en Formante 16, después vino la Obra Cultural Balear con el departamento de cinema, que también se hicieron proyecciones en 16, y esto de aquí fue, digamos, el embrión que dio fuerza al ayuntamiento para montar un cine con formato 35, que es lo que tenemos ahora. Vamos a sostenernos en el formato 35 mientras se pueda, y después, porque claro, el tema de inversiones y demás, que son inversiones caras, tendremos que pasar al digital. El 35, que es un formato que a todos los cinéfilos nos gusta muchísimo, por muchas cualidades que tiene, pues nos tendremos que pasar al digital. Y diríamos que el Cinema Paradiso desapareció. Esa primera proyección, que fue con la película La Misión, ¿cómo recuerdas que fue aquel día? Porque me imagino que era la primera vez que ibas a proyectar en una sala grande. Y bueno, de todos los nervios me imagino que estarían a flor de piel. Bueno, un manojo de nervios realmente. Realmente fue, aunque teníamos un técnico de la empresa instaladora de todos los equipos a nuestro lado, en la cabina, tanto mi compañero Xavi como yo, que estábamos en cabina, los nervios se podían palpar en el aire. Y se respiraban, ¿eh? Fue una situación, pues bueno, muy agradable y muy emotiva en principio, pero con un estado de nervios bastante, bastante fuerte y tenso. Sala llena, 260 espectadores, aunque todo el mundo esperaba pues ver esta primera después de más de 15 años de estar sin cine en la isla en formato 35, en pantalla grande. Pues bueno, fue una situación muy, muy, muy, muy emotiva y de muchísimos nervios, evidentemente. ¿Cuántas personas calculas han pasado por la sala en estos 25 años? ¿Sí se pueden calcular? Sí, sí. Hay un cálculo más o menos estipulado y bueno, han pasado más de 120.000 personas por dentro de la sala. Joan, cuéntanos alguna anécdota, porque nunca falla, o sobre todo antes, nunca fallaba que alguna película se quemara en el medio de la proyección o que el sonido no funcionara, no sé, algún desatrío. Bueno, de eso. La anécdota que es, bueno, más divertida que tengo yo fue en un acuerdo de montaje, y además el título el título era Esta casa es una ruina, y la imagen, en vez de salirme en vertical, en vertical cabeza arriba, me salió en vertical pero cabeza abajo. ¿Qué hacía la gente en ese momento? ¿Pitaba? Pues, estupefactos y un hartón de reír. O sea, hasta que volvisteis a rebobinar todo y volverlo a poner como sí, de sí, humana, sí, ¿no? Sí, bueno, pasaron un cuarto de hora aproximadamente. Lo pusimos bien y volvimos a iniciar por donde nos habíamos quedado, más o menos. Esto, bueno, la falta de experiencia y demás, pues fue el motivo. Lo que pasa que el título además se pretendía que hubiese una barbaridad, y bueno, y como anecdótico, más que anecdótico, este de aquí. Y bueno, y otra anécdota, que es que teníamos una película anunciada, las cajas donde venía que vienen las cintas, la caja correspondía, y después el título no correspondió a todo lo que había previsto, y el chasco fue pues al iniciar la película, pero y el título que nos está saliendo aquí, y a veces, o sea, sí que lo veíamos, porque en las escuelas de montaje veías que había otro título, nosotros convencidos de que sería un error, que se habían cambiado las colas, y lo que se había cambiado eran las tapas de las cajas de una película. O sea que anécdotas hay para dar y regalar, pero también hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y que era que el traslado de las bobinas pesan sus kilos, tiene un sobrecoste adicional. O sea, si viene de Barcelona a Ibiza tiene un coste, pero de Ibiza a Formentera tiene un sobrecoste. ¿Y esto siempre ha sido así y siempre será así? Siempre ha sido y siempre será así, porque el sistema de transporte que hay entre penínsulas y nuestra doble insularidad, siempre hay un sobrecoste, no solo en las películas, sino en todo, que es tiene un porte desde península a Ibiza y después un porte de Ibiza a Formentera. Y la ida es exactamente lo mismo. Pero claro, es nuestra doble insularidad, que tenemos muchas ventajas de poder vivir en esta isla, y otras desventajas son cosas como estas. Bueno, a mí me sigue pareciendo increíble que siga teniendo un sobrecoste, porque la entrada del cine sigue siendo, digamos, al mismo precio, no se le agrega ese sobrecoste, ¿no? O sea que no sé en qué beneficio saca el cine de Formentera, si no fuera por las ayudas que recibe por parte del Consell. Pues bueno, sería insostenible, realmente. Realmente, si no fuese por el Consell, o sea, una sala de comercial pretendiendo sobrevivir del cine puro y duro, sin un centro, sin acoparle al lado un centro de ocio o cualquier cosa que diera unos beneficios para poder amortizar esto de aquí, pues en la mano del Consell, pues sería inviable totalmente. Estamos hablando del cine de sala. Que bueno, primero dijeron que lo iba a matar el vídeo, luego dijeron que el DVD, luego dijeron que lo iba a matar la tele y demás, pero yo creo que la gente sigue yendo al cine, por lo menos aquí en Formentera. Sí, la gente sigue yendo. Yo, para mí, lo que lo está matando más es el tema del IVA cultural a un 21%. Esto de aquí ha hecho pues que se encareciese mucho. La crisis económica, pues evidentemente, se lo está matando, y si alguien no mata el cine serán los sistemas impositivos y la crisis económica, porque la gente, evidentemente, cine puede consumir a través de televisión pública gratuita, con más menos calidad y fortuna, pero lo que es el cine de estrenos y demás, pues el cine es caro, y ante la situación de crisis económica, pues evidentemente la gente, las cosas que se quita, pues es de ir al cine, al restaurante, etcétera, etcétera. Ya, pero sin embargo tú coincidirás conmigo que nos gusta el cine a los dos muchísimo, que determinadas películas no tienen nada que ver viéndolas en la tele que viéndolas en el cine. Evidentemente. A ver, el cine... para yo, o sea, claro, por deformación y por que me guste el cine, yo, para mí, ver una película de televisión es ver una historieta que cualquiera casi me va bien, pero para ver cine hay que verlo en el espacio adecuado, y el espacio adecuado son las salas de proyección, por sonido, ambiente, luz, luminosidad de pantalla, etcétera, por muchas cuestiones. Este cine no solo es un cine, sino que se utiliza también como escenario, y ha tenido un cambio bastante importante en los últimos años, con una reforma entera de ese escenario, de la cámara oscura, de las luces y demás, para ofrecer espectáculos teatrales o musicales de calidad, ¿no es así? Sí, efectivamente. Hombre, en el momento que se ha podido hacer una cámara oscura o cámara negra y demás, pues hemos ganado muchísima calidad encima del escenario, y después se han montado toda una serie de trust con puntos de iluminación, pues que nos facilitan mucho el trabajo de poder iluminar las zonas de escena del escenario, enfocar cada una por sí misma, porque hay bastantes puntos de luz y demás. Además, podemos controlar con los dimmers y los distract podemos controlar pues todo, cada uno de los puntos de luz, intensidad, programas, etcétera. En este tiempo, entre obras de teatro, obras para niños, conciertos, me acuerdo, no sé, María del Mar Bonet, Sopa de Cabra, Aire Formenterens, o sea, no sé, son innumerables. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Cuando tienes que proyectar la película o cuando tienes que ayudar en todo ese montaje de la obra, en esos ensayos, en tener todo a punto? No sé, ¿qué te entusiasma más de una cosa o la otra? Hombre, me entusiasma muy mucho cuando estamos montando cualquier espectáculo, sobre todo porque siempre encuentro novedades, algunas situaciones diferentes. En cambio, cuando estás preparando para hacer una proyección de cine, ya son 25 años, ya, 25 práctica, más, ¿no? más uno, casi ya, y es bastante monotonía. Ya, o sea, no te puedes, por muchas barbaridades que pueda haber o te puedas encontrar, ya es que encontrarte con una diferente es totalmente, es casi imposible ya. Y claro, y cuando estás preparando algo de teatro, de música y demás, pues bueno, siempre tienes cosas nuevas que vas descubriendo, sistemas de enfoque de luces, o ahora, pues bueno, este sonido, pues si colocamos el altavoz de esta manera o el micrófono y tal, pues siempre tienes algo para superarte y algo que y alguna innovación. En este caso, no nombres, por favor, no nombres a nadie, pero ¿ha habido artistas un poco caprichosos a la hora de venir a esta sala a montar algo? ¿O sí, todos? Sí. O sea que sí, hay algunos vivos. Sí, a ver, no voy a nombrar. Lo más curioso es que sobre todo en teatro, en cuanto a música y demás, muy pocos problemas. Lo que sé en cuanto a teatro, lo que he descubierto a lo largo de los años es que cuando más profesionales son, menos problemas dan. Ya. O sea, tienen más tablas y saben que están en una sala pequeña con sus condiciones, ¿no? Que quizás son más. Sí, no pretender imposibles. Exacto. Exacto. Pues desde hace muchos años este cine funciona regularmente los viernes y los domingos con sus respectivas funciones en una cartelera que tiene, según haya, cinco o cuatro viernes y domingos, hay cuatro películas fijas que se van a dar. A la hora de elegir las películas, ¿las elegís vosotros bajo vuestro criterio o es lo que manda la distribuidora? No, últimamente estamos utilizando bastante nuestro criterio y parte de nuestro criterio, pues bueno, desde que tenemos todos los medios de internet a nuestro alcance y demás, realmente yo soy uno de los responsables de programación. Cuando me pasan el listado de lo obtenible, me voy a dicho portal, no lo voy a desmentar por no hacer publicidad del portal, o si no importa, lo puedo nombrar, para mí es un portal bastante serio, donde hay parte de estar las críticas de los críticos de cine, también hay una votación, digamos, popular, de la gente que ha visto la película y pues lo deja sus comentarios y deja sus votos. Y a través de este portal es lo que nos estamos rigiendo muy mucho a veces a la hora de hacer la programación, según la calificación de los espectadores que ya han visto la película. Aparte de las críticas de los críticos, para mí es más que muchas veces el agrado que ha tenido por parte del público que no por parte de los críticos. Y el público de Formentera, por ejemplo, también tenéis muy en cuenta a los niños, siempre que hay algún tipo de fiesta hay una programación de películas infantiles de última tirada. Son, creo, uno de los públicos quizás más fieles, ¿no? Porque sí, intentamos en los meses de octubre, mayo, hacer una película por mes dedicada al público infantil, que es un público generoso con nosotros, porque bueno, creemos que también es ir cultivando nuestros futuros espectadores, saturarlos de semana tras semana, quizás no habría mercado como para poderlo hacer, aquí nunca nos lo hemos planteado hacer cada semana presentación infantil, pues a ver, como que no se ha planteado ni siquiera he buscado material para la misma, pero sí intentar hacer una película al mes para dedicar al público infantil. Y también una dedicada al público infantil y también siempre que nos sale es dedicada un título al público adolescente juvenil, más o menos. Ya. Aunque a veces con las discrepancias que tenemos con las autoridades de la calificación moral de las mismas. Ya, bueno, pero los adolescentes, ya sabes, sí. tienen gustos muy eclécticos. Y, por supuesto, este cine ya son 25 años, por 25 años más, hay que hacer alguna reforma que consideres que sea urgente en el cine, porque siempre nos hemos quejado un poco de que las butacas son un poco incómodas, ¿eh? Bueno, la sala, reforma urgente, adaptarnos a las nuevas tecnologías, aunque esto de aquí, por imperativo legal, lo tendremos que hacer, porque el mercado 35 se nos acaba. Esto de aquí, yo vengo diciéndolo hace prácticamente un año y medio, estamos a tener el equipo de programación y el equipo de la sala pues problemas a la hora de confeccionar la programación del mes, porque te pasaron un listado, no te informan de toda la disponibilidad que hay en 35, y bueno, y a veces ya este mes mismo hemos tenido que hacer un cambio a última hora en la programación, porque solo hay dos copias en formato 35 y el resto está todo en formato digital. Esto, el celuloide se nos muere y nos tendremos que adaptar pues a las nuevas tecnologías, los sistemas digitales. Y también el 3D. La inversión más inminente. Y también el 3D, que todavía no tenemos nosotros. No. A ver, el 3D va para largo. Yo, como no he visto nunca, te lo digo en serio, os lo puedo jurar, nunca he visto una película en 3D, o sea que tampoco sé qué va. Y yo, a nivel personal, lo que puedo decir es que pertenezco al 20% de la población que no vemos 3D, que no podemos ver 3D, por un problema porque de... Por un problema óptico, ¿eh? Exacto. Siempre lo vemos todo en 2D, el 3D para nosotros no existe. Pues bien, pues Joan, ¿qué tenemos para este fin de semana de programación? ¿Te acuerdas? Pues tenemos... me acuerdo, si hago memoria, sí. Los juegos del hambre en llamas. Muy bien, pues esa es la programación que hay para este viernes y para el domingo, por supuesto, en el cine municipal. Joan, molts anys i bons, 25 años más y todo lo que es. Gracias a todos los espectadores que es los que nos mantienen ahí, sobre todo gracias y molts anys i bons a ellos, que son los que nos mantienen en la sala. Bueno, pues muchísimas gracias, Joan, por habernos atendido y nada, a ir al cine, que la verdad que se está muy bien, y sobre todo que ver las películas en pantalla grande no tienen ni comparación a verlas en la tele. No, de verdad no. Que no. Sí, Maribel, que no sé dónde estaba. Un saludo para Joan. Saludo Maribel de todos los radio oyentes. Gracias. No es lo mismo estar con la mantita en el sofá que ver en la gran pantalla una buena película, la verdad. No hay ni comparación. No hay ni comparación. Nada que ver. Nada que ver. Todas las comparaciones son odiosas. Esta también. Y eso del 3D queda mucho canguele, ¿eh? Yo el 3D digo, abierto. En Formentera va para largo, largo. Vale. O sea que 3D hay que ir a otro lado. Aquí en 2D como siempre y con las gafas de toda la vida. Exacto. Muy bien. Perfecto. Pues, Joan, te despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y pues, nos vemos en el cine. Muy bien, muchas gracias a todos. Enhorabuena por aquests 25 anys. Gràcies. Adéu.